¡Atención! ¡Esqueleto! ¡Que se arma el baile! ¡El baile del esqueleto! ¡Opa! Porque esto se baila hueso con hueso. ¡Venga! El baile del esqueleto se acaba de largar. El baile del esqueleto se acaba de largar. Y no hay un esqueleto que no quiera bailar. Quiero bailar. El baile del esqueleto, contigo quiero bailar. Moviendo el esqueleto, la flaca me va a matar. Moviendo el esqueleto, la flaca me va a matar. Eso, que bailen, que bailen. Rodilla con rodilla, costilla con costilla. ¡Opa! Colita con colita, vamos. Y no se me queden los esqueletos. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. En la calle, en la oficina, en el living, en la cocina, en el patio con la vecina, te quiero ver bailar. En la calle, en la oficina, en el living, en la cocina, en el patio con la vecina, te quiero ver bailar. Bueno, en cualquier lado donde estés, toquen hueso con hueso y a bailar. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. A ver, abrázala, apriétala, apúrala, apúrala. Abrázala, abrázala, apriétala, apriétala, apúrala, apúrala, apúrala. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. En la calle, en la oficina, en el living, en la cocina, en el patio con tu vecina, te quiero ver bailar. En la calle, en la oficina, en el living, en la cocina, en el patio con la vecina, te quiero ver bailar. Te quiero ver bailar, hueso con hueso, así. Costilla con costillas, rodillita con rodillita. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. Esqueleto con esqueleto.